Vimos la polémica salvadora del verano, y todo gracias a una muñeca inflable. De ella se han colgado todos los políticos del país para continuar su fiesta. Haciendo gárgaras con los derechos humanos de las mujeres, ya no hablan de otra cosa. Sí, como siempre, la estrategia mediática parece funcionar. Presidenta indignada, buscando subir algunos puntos en su popularidad, tuitea su molestia. Matinales, pasquines y tropa políticamente correcta se hace eco y ya lo tenemos. Se fuman las mujeres violentadas y todo da vueltas en torno a una muñeca, un fabricante de ollas y un par de candidatos. Llega tanto que hoy hasta la maléfica Natalia Compañón compara la, entre comillas, persecución en su contra con el affair de la muñeca. Es decir, este asunto, por demás circense, da para absolutamente cualquier cosa que signifique lavar la cara del poder. Compañón aprovecha el momento de gloria pasajera de la señora presidenta para, de nuevo, agarrarse del bobelito y acusar a la fiscalía porque no la dejan salir a pasear a Disney estas navidades. Por demás, nada nuevo en la frivolidad de estos ángulos. Pero poniéndonos serios, cabe remarcar lo importante. Esta cuestión de la muñeca nos deja algo meridianamente claro. ¿Cómo se pueden usar causas y argumentos nobles, me refiero al respeto, a la dignidad de las mujeres y sus luchas, para hacer justamente lo contrario? Algunas preguntas. ¿Cuándo Bachelet iniciará una campaña mediática para defender a las niñas prostituidas en el Sename? ¿Para reivindicar a Lorenza Cayuán y su parto engrillada? ¿Para terminar con la humillación que sufren las mujeres en las cárceles chilenas cada vez que visitan a sus familiares? No sigo porque la lista sería interminable y debemos hacer un programa de 2 horas. Solo para terminar y dejar el asunto para la crítica y el análisis, quisiera plantear la necesidad de evaluar antes de postear algo en redes sociales o pegarnos en la nota de la web progresista que nos aparece por todos lados. Algunos segundos para evaluar cómo a veces ayudamos a banalizar una discusión acerca de la lucha de las mujeres, porque finalmente la muñeca inflable terminará siendo el salvavidas de Bachelet, Compañón y demás. Y de paso, se volverá a silenciar a las niñas prostituidas del Sename, y a Lorenza, y a las mujeres pobres en las cárceles del país, y etc. El punto es que evalúes antes de actuar. Las opciones están claras. Decide para quienes va tu me gusta. Bueno, soy Yasmín de la Universidad de Concepción, asistí a la marcha. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer. Junto a nuestros compañeros saludamos a Robinson, que leyó la editorial desde lejos pero que no está, y por mientras suena arreglo este sonido horrible del micrófono que está ahora, saludo a Yerko y a Gama, que están en el estudio. ¿Cómo están, chicos? Bien, Jano, estamos contentos de que sea un día viernes y también contentos ya que el viernes pasado no pude venir, de poder estar nuevamente con ustedes. Gama, ¿cómo estás tú? Bien, Yerko, acá súper contento de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá en el Cerro La Pólvora, en este cerro tan empinado, ubicado acá en medio de la ciudad de Concepción, por lo cual tenemos una vista maravillosa de todos los sectores de esta hermosa y rebelde ciudad, sí, del Bío Bío. Damos para todos los puntos cardinales. Efectivamente, y con en un clima bastante muy típico de este tropiconce. ¿Cómo está el reporte del clima, Gamaliel Silva? Ya que no está Nelson. Sí. Reporte del clima. Hemos tenido un día bastante nublado, bastante, está como raro el clima, está como bochornado, como dirían la señora, bastante temperatura, viento también y hartas nubes, así que muy raro el clima, está pronosticado lluvias para mañana, así que todos ahí a sacar los impermeables y los paraguas. Jano, ¿cómo estás tú? Los paraguas para la lluvia. Janito, ¿cómo estás tú? Tratando de solucionar este problema todavía. Así que después hablo. Ya, bueno. Yo creo que sería bueno que pudiéramos partir acerca del tema que hemos elegido para iniciar estas transmisiones. El día de hoy, 16 de diciembre. ¿No? Sí, por supuesto, diciembre. Mira, dentro de las me cosas... Me extraña, Gama, estás perdido. Aló, aló, creo que ahí estoy bien. Sí. Ya, no tocar el micrófono por ahora. Mira, dentro de las cosas que había podido preparar para este programa es poder comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas acerca de la multa que ha sido confirmada recientemente por la Corte Suprema en contra de la central Bocamina 1 de Coronel. La Corte Suprema confirma entonces esta multa de casi 800 millones de pesos a la central Bocamina por vulnerar la normativa ambiental. Creo que por ahí se viene acercando el caballero que vende las verduras del barrio. Así que no sé qué hacemos, Jano. Sigamos, no te preocupes, le hacemos ahí un saludo al perfecto amigo. Pues bien, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo presentado en contra de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental. Cabe recordar de que un recurso de casación en este caso busca anular una sentencia que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley en este caso. De esta forma, la central Bocamina 1 buscaba revertir esta sentencia, cuestión que lo logró parcialmente. Es decir, la Corte Suprema acogió este recurso de casación en términos de la sentencia, pero mantuvo la multa, que es la situación más extraña de todas. Y una multa millonaria. O sea, en comparación a las... Con lo que ganan, claro. A las aún más millonarias ganancias que tienen las centrales termoeléctricas en este país. A lo que voy es de que fue quizás un precedente, porque recordemos que han habido varios intentos de multa y han sido ineficaces, no se han logrado sancionar a estas empresas, entonces por eso igual no deja de ser interesante analizar lo que tú planteas. Cabe recordar de que la central Bocamina 1 pertenece al grupo Endesa, sí, que a su vez es filial de Enersis, y quien a su vez es filial de Endesa España y Enel. Mm. Es decir, están metidos capitales internacionales hasta por si acaso. Claro. Desde España y desde Italia, que en este caso estarían representados a través de Enel, que una sigla que significa Ente Nacional de Electricidad, que es más o menos la empresa pública de electricidad de Italia, bueno, que es prácticamente nominalmente pública porque ya está prácticamente toda privatizada, como gran parte de las empresas estatales que surgieron desde la Segunda Guerra en adelante. Hace poco le cambiaron el nombre a Chile Extra. Ahora se llama Enel Chile. Ah, efectivamente, de hecho el nombre legal que está ocupando ahora la empresa que es propietaria de Bocamina es Enel Generación Chile, un poco para colocarse en consonancia con sus verdaderos patrones, que en este caso serían... Es como un guiño al patrón. Algo así. Sí. Oye, sería interesante, Val, analizar cómo esta termoeléctrica ha impactado en la comuna de Coronel, a propósito de la multa que ellos tienen. O sea, la multa tampoco es por ser mala onda la multa, sino que han generado un daño a la comunidad de que por muchos consideran que es irreversible. Déjame un poco contarles acerca del fallo y nos vamos con el contexto de aquella noticia. Bueno, este fallo que a partir de todo es un fallo unánime. Es decir, que todos los jueces estuvieron de acuerdo en mantener la multa, no así en acoger al recurso de casación. Y la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Jorge Lagos, acogieron este recurso especial, pero mantuvieron la multa de 800 millones y dictaron una sentencia de reemplazo. A Bocamina se le han cursado varias multas por violaciones a las resoluciones de calificación ambiental de su proyecto de ampliación de Bocamina segunda unidad. Oye, espera, que por mientras está ese ruido, recordarle a la gente que estamos sonando en el 107.7 FM de Concepción, que puede comunicarse con nosotros escribiendo, no lo habíamos dicho, con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, y nos puede dejar un comentario, nos puede pedir una canción también, lo que quiera dejar su opinión, o nuestro Facebook también del mismo nombre, Cerro a la Izquierda. Eso. La multa fue la en primera instancia. Retomando lo que estaba hablando. Retomando esta noticia. Un resumen de lo que está hablando. Acerca de cómo la Corte Suprema mantuvo la multa de 800 millones de pesos en contra de la central Bocamina. Esta multa en primera instancia fue aplicada por la Superintendencia de Medio Ambiente y respecto de la intención de esta empresa de operar esta planta sin nuevas resoluciones de calificación ambiental, es decir, una empresa que se estaba haciendo el loco con una nueva resolución de calificación ambiental, así que... Qué extraño en una termoeléctrica en Chile. Qué raro. Sí, qué raro. Bueno, para contextualizar esto, se enmarca dentro de varias otras multas y sanciones que ha recibido esta misma empresa, que ya cuenta con un largo prontuario de multas por malas prácticas. Dentro de una de aquellas está la reciente multa cursada el pasado 22 de noviembre, cuando la Seremía de Salud multa a Endesa y a sus contratistas por fallas en el procedimiento del retiro de asbesto de las antiguas instalaciones de esta misma empresa. Sí, bueno, es nefasto lo que ha hecho esta empresa en la comunidad, y creo que ahora hay que hacer un poco de un ejercicio de memoria para ver por qué están ahí instaladas y no quizá en otro lado, o no como correspondería, como en algunos países donde hay ciertas normativas que prohíben la instalación de estas termoeléctricas en barrios residenciales. Para quienes no conocen este caso, esta termoeléctrica Bocamina está instalada en la comunidad de Coronel, ubicada en el extremo sur de la provincia de Concepción, un poco antes de llegar a Lota, que ya sería como la zona limítrofe de esta provincia, como igual que se ubiquen cerca de Concepción. Al sur del Biobío. Al sur del Biobío. Y se instala en un contexto de pobreza, un contexto de cesantía en la ciudad, a propósito del cierre definitivo de la mina del carbón. Recordemos que Coronel y Lota fueron uno de los centros carboníferos más importantes del país hasta la década del 80 aproximadamente. En los años 80 entra en crisis esta industria del carbón, empieza a ser subvencionada por la dictadura porque obviamente no puede dejar una comunidad completa sin trabajo. Porque ya había hecho eso en Tomé y en Chehuayante y no podía darse el lujo de hacerlo en Coronel y en Lota. Entonces interviene la dictadura, pero en los 90 ya la crisis es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Por dos motivos. A mí me gustaría destacar el hecho de que este subsidio a las minas de carbón en Coronel y Lota no es algo que un regalo que le hayan dado a las minas, a los trabajadores de la mina, sino que parte de una intensa movilización, de una intensa lucha que llevaron a cabo los trabajadores, porque esto claramente no fue un regalo. Claro, y luchar en dictadura, todos sabemos lo que podía significar eso, y sin embargo igual lo hicieron. Así que eso igual es valorable. Gracias por la nota a pie de página, o el paréntesis y jamás. Y se da que en los 90 la crisis es insostenible por dos cosas fundamentales. Porque una de las políticas cuando se instala el neoliberalismo en Chile, ese es el sistema económico que hoy día nos rige, es la desmantelación de la industria, es decir, eliminar con la industria y con algunos bastiones de la minería para generar situaciones de dependencia con el mercado extranjero, ¿cierto? O sea, se destruye toda la capacidad industrial de esta provincia, que era una altamente industrial, para generar nuevas dinámicas de dependencia extranjera. Y por otro lado, también por los altos costos que se estaba significando extraer el carbón en comparación con otros países. Recordemos de que en esa época, en los 90, se descubrieron yacimientos de carbón, por ejemplo, en Colombia, los cuales, si bien no eran de la misma calidad que acá en el caso de Coronel y Lota, era más barato extraerlo, y las empresas chilenas preferían comprarle al carbón colombiano que comprarle a los mineros del carbón de Lota, de Coronel y Lota. Y lo que genera eso es de que en 95 aproximadamente entraron una crisis terminal en el año 97, El entonces presidente Eduardo Frei Montal, Ruiz Tagle, da el cierre definitivo. Tras huelgas de hambre, una movilización, que una caminata también, una marcha desde Lota a Santiago, los trabajadores logran algunas mejoras, pero insuficientes. Y eso también es una crítica que se hicieron los trabajadores en ese momento, de que no presionaron lo suficiente porque confiaron en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y después, en un momento cuando lograron ver la suma o el acuerdo final, se vieron pasado a llevar, pero ya habían pasado bastante tiempo y estaba cocinado el asunto. Entonces logran algunas pensiones y logran asegurar algunas cosas, becas para algunos de sus hijos, pero al final de cuentas generan una alta crisis social en la comunidad de Coronel y Lota, un alto índice de cesantía que no supera hasta el día de hoy. Ojo con eso, Lota y Coronel son de las ciudades con mayor cesantía del país, una de las mayores cesantías. Siempre punteando cifras de los dos dígitos. Claro, claro, incluso llegando en algunos momentos históricos sobre los 20%. Entonces, se da esta situación de pobreza, de precariedad, y es instrumentalizado por las empresas privadas, instrumentalizando esta pobreza para proponer instalar, por una parte, el puerto, ampliar el puerto, que el puerto a final de cuentas termina tomando todo el borde costero de Coronel. Y la otra patita era esta termoeléctrica altamente contaminante, pero que prometía generar trabajo, que contratara gente de la zona, de Coronel y de Lota, para trabajar en esta termoeléctrica. Ninguna de las dos cosas era real. Las termoeléctricas sí contaminaban y con un alto nivel de contaminación, y además no trajo trabajo para la zona, para gente de las zonas, porque la mano de obra técnica fue traída desde el extranjero o de la metrópoli santiaguina. Y también no generó los puestos de trabajo que se había prometido inicialmente, lo cual generó una crisis social, no solamente porque mantuvo la cesantía, sino también por los altos índices de contaminación, los cuales se vieron exacerbados, más elevados, porque las termoeléctricas se construyeron junto a las casas de los vecinos. O sea, ni siquiera hubo ninguna normativa que regulara la construcción en la periferia de la ciudad, que estuviera alejada de la población, sino que imagínese usted una termoeléctrica altamente contaminante al frente de su casa o al lado de su casa. Mi vecino la termoeléctrica. Hay un documental que se llama así. Claro, efectivamente, lo vamos a buscar y lo vamos a tirar por el Twitter si es que desean verlo todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Qué bueno que tú lo colocas en esa relación de hechos, porque estamos hablando recurrentemente de que prácticamente Coronel y Lota vendrían siendo zonas de sacrificio justamente en la actualidad. Porque recordemos que no hay solo una termoeléctrica, hay dos termoeléctricas en Coronel, y estuvieron a punto de instalar una tercera, pero por suerte la gente aprendió de que los daños que hacía la termoeléctrica y no permitió una tercera termoeléctrica. Y también aquí hay responsabilidades políticas. Porque recordemos de que quienes apoyaron esta termoeléctrica fue el exalcalde de Coronel, no sé si me pueden ayudar con el nombre, que es el esposo de Clemira Pacheco, que también ella hizo lobby para la instalación de las termoeléctricas. René Carvajal. René Carvajal, justamente. El alcalde, si no me equivoco, del Partido Socialista. Que se iba a ir caminando a Santiago el 2003, 2004, no me acuerdo. Claro. Él propició el ingreso de estas termoeléctricas y también su señora Clemira Pacheco hizo lobby para la instalación. Actual diputada. Actual diputada. Entonces, eso también. Mucha gente depositó confianza en estas personas porque supuestamente iba a haber trabajo, estaban gestionando puestos de trabajo y la cosa no era tan así. Y ellos son responsables también de la instalación de esta termoeléctrica. Y eso también han denunciado, no es algo mío, ¿no? Es algo que han denunciado los vecinos los últimos 4 o 5 años, desde el momento que se reactivó este movimiento socioambiental en contra de la termoeléctrica. Y ni siquiera en contra de que salgan, sino que cumplan la normativa que no cumplen, y que el Estado no se ha preocupado de que sancionar, salvo unas cuantas multas que pagan con un par de días de trabajo las termoeléctricas. Porque recordemos, si bien ellos pagan, no sé, por ejemplo, 800 millones de pesos por esto, eso es lo que ganan diariamente, por dar una cifra especulativa. De hecho, el año antepasado, cuando hubo una huelga, un paro portuario en Mejillones, ¿cierto? Por los problemas que los trabajadores portuarios en Mejillones, quienes pagaron la indemnización a los trabajadores no fue el Estado, sino que fue las termoeléctricas Boca Mina acá en Coronel, porque el paro portuario estaba impidiendo la exportación del gas, de la energía. Entonces, y el ingreso del carbón, con lo cual le iba a hacer trabajar esta termoeléctrica. Entonces fueron estas termoeléctricas de Coronel las que pagaron la demanda económica de los trabajadores portuarios. Entonces eso significa, implica la cantidad de plata que generan estas termoeléctricas a costa del sacrificio y del daño en la salud de la gente de Coronel y Lota. Porque recordemos también que el año pasado salió de que se hizo una prueba en 20 niños, una prueba de sangre, y de estos 20 niños, 18 niños tenían metales en su sangre. Qué bueno que tocas este tema, Yarko, porque... Mercurio. Mercurio. Y sabemos que el mercurio es veneno. Es veneno, es cancerígeno. Tanto el dos. Periódico como el metal. Sí, sí. Qué bueno que tocan este tema porque según estudios realizados el año pasado por la Policía de Investigaciones, la PDI, en un estudio bastante extenso que incluyó muestras desde los techos, la tierra y también el agua, tanto el agua potable como el agua salada, el agua del mar, señalaron que contenían cantidades de metales pesados tales como mercurio, cadmio y vanadio en cantidades que más que rebasaban la normativa internacionalmente reconocida para metales pesados en presentes en el medio ambiente, que eran cantidades que atentaban claramente en contra de la salud de los habitantes de la zona, pero en especial de los niños y niñas de Coronel, porque ellos al tener cuerpos más pequeños y también al estar en desarrollo, sus cuerpos acumulan proporcionalmente mayor cantidad de estos metales que finalmente terminan afectando la función renal, la función hepática, también las funciones neurológicas. Sí, y bueno, y también lo que eso genera, por ejemplo, las mujeres embarazadas. En el Servicio de Salud de Talcahuano tuve la oportunidad de escuchar a una persona que trabaja en una exposición, una persona que trabaja en el Servicio de Salud de Talcahuano, en donde en los últimos 10 años se han registrado progresivamente cada vez más casos de algunas malformaciones o algunos problemas, fetos que nacen con, o se desarrollan con problemas neurológicos, o que nacen con ya desde la cuna con problemas respiratorios o cardíacos a propósito de los contaminantes de estas empresas. Y a eso sumémosle cómo contaminan, por ejemplo, el mar. Hace un año, un par de años atrás, se descubrió la varación de peces y de mariscos en la zona de Coronel, que afectó la pesca y que todo apuntaba a que fue la termoeléctrica. Pero no se siguió estudiando porque la gente no reclamó. ¿Y por qué no reclamó? Porque la empresa empezó a regalar cosas cuando los dardos apuntaban hacia la empresa. Y yo soy de la lógica que si alguien, el que nada hace, nada teme, ¿cierto? Y justo cuando se iba a presentar una denuncia, la denuncia fue tapada con estos indemnizaciones voluntarias de la empresa y según la legislación medioambiental. Depende, a veces si eres pobre igual puedes temer aunque no hayas hecho nada. Claro. No, sí, pues igual podéis demandar a la empresa y recibir lo que la empresa te pueda dar, con todo lo que roban y con todo lo que dañan, no habría ningún problema. Pero el problema fue de que se detuvo la denuncia. Ese fue, no, el efectivamente, en esa lista que estás tocando, por ejemplo, yo conocí bastante de cerca el caso de muchos pescadores de la zona de Lota, que producto de la contaminación del mar en la zona costera de Coronel y Lota, ya los peces no se estaban yendo los peces, entonces estaban en una situación bastante compleja porque no podían ya salir a pescar o hacer las actividades económicas que recurrentemente realizaban para el sustento de sus hogares. Y de hecho, estas mismas empresas, a la hora de generar alternativas para que estos mismos pescadores pudieran reconvertirse, generaban emprendimientos de cultivos de choritos en el mar. Pero como el mar estaba tan contaminado, hasta se murieron los mariscos, entonces quedaron de todas formas a brazos cruzados. Bueno, como voy a ir cerrando el tema y conectándolo esto a quizás a problemas más grandes, o sea, como un problema gigante puede afectar a una comunidad como Coronel, se debe por lo menos a tres elementos fundamentales. El primero es la deficiencia en políticas medioambientales a nivel latinoamericano, al menos, porque las empresas europeas no contaminan en sus tierras, sino que vienen a América Latina, a África y a Asia a instalarnos estas empresas. Segundo, la colusión o la vinculación entre el poder económico transnacional y el poder político nacional, es decir, cómo las empresas extranjeras tienen acuerdos explícitos con los políticos de acá, de nuestro país, con los cuales hacen legislaciones en beneficio de estas empresas. Y tercero, cómo estas empresas dañan el tejido social de las comunidades para impedir o al menos dificultar la organización para que genere resistencia a esta instalación de estas empresas. Entonces las empresas, antes de instalarse, intervienen en las comunidades para evitar cualquier intento de resistencia. Soborno. Claro. Regalía, prometer. Estudian muy bien las necesidades de las comunidades para prometer solucionarlas. Como ya hemos dicho en este programa, la primera contaminación es la social. Claro. Entonces esos tres elementos conjugados hacen ver de que el problema no es un problema particular, si bien se expresa particularmente en un territorio como el nuestro, es un problema a nivel generalizado, que se da a nivel país y también a nivel internacional, que afecta a los países del llamado, comillas, tercer mundo, ¿cierto? Y que tiene una expresión muy particular en la ciudad de Coronel. Así que, como una de las primeras luchas contra la contaminación medioambiental, es la contaminación social, ¿cierto? Y obviamente felicitar a los vecinos que igual se han estado organizando los últimos años en contra de estas empresas. Una organización que ha tenido alto y bajo, pero que siguen ahí resistiendo algunos porfiados, y sabemos que siempre las conquistas, las victorias siempre son de los porfiados. Así ya, pues vamos a ir cerrando entonces esta conversación. Nosotros retomamos en unos minutos Cerro a la Izquierda, recordando desde el Cerro La Pólvora en el 107.7 FM en Concepción. Saludamos también, se nos había olvidado, a la gente que está escuchando Radio Resumen en www.resumen.cl y en Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la Comuna Estación Central, y por su señal online en radiovillafrancia.cl. Nosotros hacemos una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 16 de diciembre, ya últimos programas del año. Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera, yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo, vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Azul del cielo, vestido del azul del mar, azul del mar, oh, por el azul, azul del cielo, con su vestido del azul del mar. Tierra es madre soltera. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 16 de diciembre, sonando desde el Cerro La Pólvora aquí en Barrio Norte, para todo Concepción en el 107.7 FM, como decíamos en Conce, junto a Radio Villa Francia, Radio Resumen. Saludamos también a quienes escuchan la repetición de este programa los días lunes en Radio Michoacán de Montáguila, a quienes le enviamos un abrazo, martes en Radio Villa Francia, Radio Resumen y Radio Voz de la Mujer, y miércoles y lunes también en Radio Aucán, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Y si pueden presentar un poco el tema, muchachos, mientras hago el contacto. Efectivamente, el día de hoy, viernes 16 de diciembre, siendo las 6:15 de la tarde, vamos a estar conversando, vamos a intentar un contacto telefónico junto a nuestros amigos de Radio Aucán, radio que está llevando a cabo una lucha bastante interesante por el derecho a la libertad de expresión en este país, que se ha caracterizado recientemente por gravísimas violaciones a los derechos de los comunicadores y comunicadoras populares de este país, y más profundamente a las comunidades que participan de este ejercicio de comunicación popular. Bueno, recordemos que Radio Aucán tuvo hace un año, más o menos, ¿cierto? Aproximadamente, los primeros problemas, los primeros coletazos del gobierno que quiso clausurar, y por un momento lo logró, clausuró la Radio Aucán en San Fernando, y como los amigos son porfiados, siguen dando esa lucha por el derecho a la información. Y a propósito de eso, tenemos un contacto telefónico, Jano. Sí, con Rodrigo, de Radio Aucán. ¿Cómo estás, Rodrigo? Espera. Espera un segundo. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Hola, amigos, compañeros del programa Cerro a la Izquierda, Alejandro, ¿quién más está por ahí? Amadiel. Yerko. Hoy un tremendo saludo desde Radio Aucán, a nombre de todo el colectivo. Converso con Rodrigo Guerra, parte del colectivo de acá de San Fernando. Nosotros los transmitimos los lunes y miércoles. Y agradecidos también que estén preocupados de la situación que afecta a la radio comunitaria y que en particular nos afecta a nosotros. Cuéntanos, para la gente que se viene recién informando sobre el tema, ¿cuál es el problema que ustedes tuvieron? Bueno, se cumplió cumplió ayer un año desde que el pasado 15 de diciembre del 2015 fuimos allanados por la PDI, se nos incautaron los equipos, se detuvo a nuestro, al presidente del Centro Cultural para las Comunicaciones de Buscán, Francisco Orellana, y se inició un proceso penal en el Juzgado de Garantía de San Fernando, donde la Fiscalía en un principio solicitaba una pena de 3 años de prisión, una multa de sobre 13 millones de pesos y el comiso de todos nuestros equipos. A eso hemos hecho frente con una defensa basada básicamente en que estamos ejerciendo un derecho humano como el derecho a la comunicación. Estamos ejerciendo además una garantía constitucional, que es la libertad de expresión, que no se puede entender si no es a través de medios de comunicación. Y estamos ejerciendo un derecho ciudadano de levantar un medio de comunicación en una comuna como San Fernando, donde desde el año 2008 a la fecha no se ha abierto concurso para radios comunitarias, ciudadanas o como las quieran llamar. Entonces, es un frente judicial en el que nos vemos envueltos y al cual de alguna forma habíamos previsto que iba a ocurrir. Y paralelamente con nuestros amigos de la Defensoría Popular de Santiago, aprovecho de saludar a Gustavo Alfonso, que es abogado, y a Javier García, que es un estudioso del tema, un español radicado en nuestro país. Hemos presentado un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 36b de la Ley de Transporte y Telecomunicaciones, que sanciona la emisión sin licencia, por estimar que esta norma en particular es desproporcionada, transgrede principios de igualdad ante la ley, además de ser atentatoria contra nuestros derechos humanos, el derecho comunitario, un derecho humano, y nuestras garantías constitucionales como el a la libertad de expresión y emitir la opinión por cualquier medio, como dice el número 12 del artículo 19 de la Constitución de Pinochet. ¿Ustedes fueron al Tribunal Constitucional? Estamos en el Tribunal Constitucional. Los amigos que quieran ver la causa, entren a la página tribunalconstitucional.cl, allí donde dice buscador de expediente, ponen el rol 3247-16 y van a poder ver el tremendo requerimiento que hemos presentado con los amigos de la Defensoría Popular, que va a favor de varios campos, pero que se haría extensivo en caso de que nos vaya bien a todas las radios comunitarias amigas, a todas las 6 radios que fueron allanada e incautada el 2015 y las que han sido allanadas e incautadas lo que va del 2016, luego con nada de guerra. Oye, ¿cuál fue el argumento que dio la Fiscalía para ustedes generar esa sentencia de que tenían que cerrar la radio, incautarla y bueno, y cárcel y multas también? Sí, mira, el artículo 36b lo dice clarito, si quien emita sin licencia debe ser sancionado con una multa, con una pena que va hasta los 3 años de prisión, una multa de 300 UTM que llevaba dinero, son 13 millones de pesos, y el comiso de los equipos. Es una pena más grave incluso que un homicidio, simple, que un atropello, que lesiones graves, que conducir un avión sin licencia. O sea, hemos hecho un rastreo de delitos en este país, incluso la corrupción de los supermercados tiene menos pena que... Bueno, que igual si vemos para ellos la información también es un negocio, y que hayan opiniones alternativas al aire también le afecta el negocio, bajo su lógica. Bueno, eso ya es pasar a la lógica política, pero claro, la norma en sí como está hecha tiende a impedir que la gente tenga medios de comunicación, claro, y que estos se concentren solamente en grandes empresas. Menos de un 5% del espectro radial está destinado a las radios comunitarias y los 95% solamente a radios comerciales, y el Estado no posee medios de comunicación radiofónico. Entonces, la radio de Carabineros en Santiago. Pero no es, si tú vas al análisis, no es una radio estatal. No, pero es como lo más cercano a que el Estado pueda tener un medio de comunicación. Claro, podría ser. Pero aún así no lo es, y tampoco un medio está a disposición de la comunidad. No, en ningún caso. Oye, y este es lo que ustedes acaban de hacer, de presentar esta denuncia o contrademanda, pues, a propósito de lo que les pasó. ¿Es un precedente o han habido algunos antecedentes ya de demandas de radios comunitarias al Estado? Mira, nosotros hicimos este recurso, lo presentamos el 13 de octubre, con eso logramos parar el juicio penal y estábamos en etapa de preparación del juicio oral simplificado. El 13 de octubre presentamos este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y el antecedente previo que hay es de una televisora en la ciudad de Granero. Pero primero era una televisora, la explotaba una persona natural, se dice por ahí que había su lucro entre medio. Acá no, acá es una radio, la explota una organización comunitaria sin fines de lucro, con personalidad jurídica, que fue creada, que nació para tener una radio. Por lo tanto, las diferencias son bastante, son sustanciales respecto de los recursos anteriores. Y además, y en esto no quiero pecar de soberbio, creo que el trabajo que se ha hecho con la Defensoría Popular en este recurso es de joyería. Es bueno, yo creo que lo vamos a ganar. Ahora, es lo que uno siempre tiene que esperar cuando enfrenta este tipo de situaciones, pero si no lo ganamos es porque van a operar los típicos poderes fácticos, la típica política, o se va a hacer un control de daño en el sentido de que si saben que si ganamos este recurso, nuestro de radio, que están transmitiendo solamente online por miedo, entre ellos nuestros compas de Radio Villa Olímpica, los compas de aquí al lado de Radio Manque, que tuvieron que bajar su señal, podrían volver porque este argumento se daría válido para todos, algo así como lo que acaba de pasar con la ley Emilia, que tú sabes que han declarado inconstitucional aquel artículo que sanciona con un año de prisión efectiva sin goce de beneficio. Entonces tú estás viendo que en un caso de atropello, manejo en estado de ebriedad, causando muerte, la norma termina siendo más benigna que transmitir sentencia, como si lo que nosotros estuviéramos haciendo generara algún daño medible, cuantificable. Lo que sí genera son beneficios que son medibles, que son cuantificables, y eso obviamente un Estado como el nuestro, que es señano, apegado a la ley, no lo mira. No, acá no se hace, no se miran los derechos de las personas, sino que se les ve la cara y la condición social. Y allí es donde el Estado solamente permite que prevalezcan gente que logra contratar abogados, que logra dar una tarea judicial decente, bien hecha, bien estudiada, y el caso va a buscar que cuenta con este apoyo, no porque tenga dinero para pagarlo, ni mucho menos, sino porque hay gente comprometida con esta causa. Estamos conversando con Rodrigo Guerra, representante o vocero en este momento acá en Cerro a la Izquierda, de Radio Aucán, que están en medio de un proceso ya a esta altura en el mismísimo Tribunal Constitucional a propósito de la... con Ponce Lerú, con el caso Cascada, claro. Estamos en el año, tenemos una comida con todos los personajes que están ahí en el Tribunal Constitucional. Y con la UDI. Con la UDI. Que lleva todo al Tribunal Constitucional. Se está empezando a ver con los poderosos. Lo que pasa, estimado, es que estas son herramientas muy sofisticadas de derecho, muy caras, además de ser, que siempre han estado a disposición de las clases acomodadas, y que hoy por fin profesionales como quien habla de Extracción Popular, mis abuelos fueron mineros, obreros, primera generación de estudiantes universitarios, logramos tener acceso a esta herramienta y usarla en beneficio de la lucha. Entonces también hay que aprovechar esto, hay muchas herramientas jurídicas que se pueden utilizar en la lucha social y que lamentablemente no se utilizan porque se desconoce. Entonces, creo, yo ya hago un llamado a todos los compas profesionales, primera generación también, que dediquen parte de su tiempo y de sus conocimientos a la defensa de los movimientos sociales, porque se puede avanzar a veces mucho más utilizando estas herramientas de la institucionalidad y con tanta protesta y marcha y hueveo que hay para acá, que vemos que termina en nada. Bueno, hay que hacer ambas. Siempre las formas de lucha son válidas, pero realmente, por ejemplo, yo hago un llamado a los amigos trabajadores que no se metan a esa hueá de negociación colectiva, porque salen para atrás. Ya viste lo que le pasó a la gente de Sodimac, vieron lo que le pasó a la gente de la NER, porque la ley está hecha para que salgan para atrás. Ahí yo creo que hay que tener métodos de lucha alternativo, pero acá en este tipo de situaciones, como lo que le ocurre a las radios comunitarias, lamentablemente hay que utilizar herramientas que están hechas precisamente para la élite, para defenderse del Estado, y utilizarlas a nuestro favor. Oye, Rodrigo, mira, tú decís que hace muchos años que no se abre una concesión para tener una radio. O sea, ¿podríais decir de que el Estado está fomentando la piratería? Mira, están así. Hay una falta de servicio al Estado. De la ley que regula las radios comunitarias, de la ley de telecomunicaciones, el único artículo que se viene aplicando desde el 2008 para acá, al menos en nuestra comuna, es el 36B. No se ha aplicado ningún otro, no se ha abierto ningún concurso, no se ha entregado ninguna concesión. Solamente a varios canutas que estaban en viales comerciales se les ha permitido trasladarse a viales comunitarios copando el vial comunitario. Nosotros ocupábamos el 107.1, ahora se nos dieron una radio evangélica. Y ya no hay más vial comunitario en San Fernando. Entonces nosotros estamos transmitiendo ahí en el 97.5 FM, ahí medio. Y ciertamente la idea parece que es copar los espacios destinados a este 5% para radios comunitarias con radios evangélicas, que si ustedes ven el protestantismo, es la religión del capitalismo. Por eso también hay tanto tanto en Juan y con los canutos, vieron los 5.000 millones que le dieron para amononar su templo. No solamente tiene que ver con voto, porque esa gente vota, tiene que ver también con el mensaje que esa gente transmite, porque ellos hablan que el lucro es como de alguna forma la buenaventuranza de Dios. Cuando una persona le va bien económicamente es porque Dios lo ve con buenos ojos, esa es la lógica que está. Rodrigo. Entonces, dime. Mira, un poco para contarte, yo soy evangélico, entonces para que hagamos un poco el contrapunto y para que logramos colocar en contexto esta situación, generalmente esto tampoco obedece como a una especie de conspiración evangélica en contra de las radios comunitarias. De hecho, acá el principal problema es que finalmente el Estado instrumentaliza a los sectores más conservadores del mundo evangélico precisamente para ocupar el dial. De hecho, es algo que a mí también me horroriza bastante, el hecho de cómo finalmente a tanta iglesia de dudosas prácticas religiosas le dan con tanta facilidad la pasada para tener sus radios, porque finalmente no se les cuestiona, no se les vigila, en una malentendida libertad religiosa se ampara un montón de prácticas religiosas que son sumamente cuestionables, como tú bien decías, que en el fondo es puro pedirle plata a la gente, lo cual claramente es un mensaje súper nefasto para los que somos evangélicos. O no solo eso, de repente radios que funcionan de manera pirata o ilegal, que son evangélicas, tampoco son allanadas, pues. Entonces podríamos decir que hay una búsqueda particular con qué tipo de radios se están interviniendo. Pero yo vuelvo al punto, la religión protestante, que bueno que tú la sigas, nace y viene su desarrollo de la mano de la edad moderna y del surgimiento de cómo se llama, la sociedad industrial y del desarrollo del capitalismo. De hecho, tiene una visión distinta del concepto de riqueza. Efectivamente. Que esta es una buena aventuranza, obviamente la bien obtenida, pero ahí es donde tú sabes que después esto se extrapola a cualquier cosa. Sí, no, allí, claro, un poco para hacer... Un poco para hacer el contrapunto de lo que tú dices, ese es más que nada son las posturas sostenidas desde el protestantismo clásico. Ahora bien, si lo analizamos, el pentecostalismo chileno, solamente de mirar la estructura de consumo que tienen los pentecostales para saber que ellos no son calvinistas, no son protestantes, que en el fondo son mucho más, sus prácticas son mucho más parecidas a las del catolicismo popular. Entonces hay también hay un rollo muy aspiracional que le tratan de meter a la fuerza al mundo pentecostal, un poco diciendo no, que un poco menos que el protestantismo es la religión del capitalismo. Y claro, o sea, efectivamente en sus primeras versiones pudo haber sido así, pero desde luego el pentecostalismo chileno, el pentecostalismo popular, es la religión de las clases populares. Así que de esa forma adelante, Yerko. Sí, quería hacer una pregunta a propósito de que se trata de una radio comunitaria. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad que respalda esta radio ante este proceso de defensa que ustedes tienen? Bueno, hemos recibido, al menos en San Fernando de la Buscana es bien conocida, y no, tenemos todo el apoyo de la gente. Y ahora es un apoyo moral, un apoyo que se traduce en los buenos deseos, pero que obviamente no al poder o para quienes nos tienen en esta situación no significa nada. De hecho, concurrimos a la primera audiencia con harto público y ciertamente a la jueza de garantía y al fiscal allí presente aquello le importa poco. Tenemos mucha raigambre en la comunidad, la gente conoce lo que es la UCAN, nosotros hacemos eventos masivos, comunitarios, y todos saben quiénes somos, a quién nos dedicamos y cómo manejamos lo que tiene que ver con la UCAN. Y en ese sentido, somos una radio querida, pero eso tampoco se traduce, por ejemplo, en que instancias oficiales no hayan prestado algún tipo de apoyo o los medios locales se hayan cuadrado con lo que nos está ocurriendo. La desidia ha sido absoluta en ese sentido. Bueno, yo quería hacer, a propósito de lo que estábamos hablando del apoyo comunitario, ¿cómo tú puedes, qué mensaje le podrías mandar a las otras radios comunitarias que quizás están pasando por un tema similar, o tienen miedo de formar una por los problemas que trae? ¿Qué mensaje tú le podrías mandar a los demás compañeros? Bueno, más que un mensaje, transmitir la experiencia. Nosotros, cuando decidimos fundar Radio Ucán, que fue el año 2011, sabíamos la situación en que estaban las radios que no salían concesiones, y nuestra postura al respecto es que nosotros no podemos andar pidiendo permiso para ejercer derechos, así como tampoco podemos andar pidiendo permiso para recuperar aquellos derechos que nos han quitado. Esto es una lucha, y en tal sentido uno tiene que hacer primero y después defender lo que se hace. Si nosotros no hubiéramos dedicado a tramitar concesiones para algún día llegar a tener una concesión, hasta el día de hoy, 16 de diciembre del 2016, del 2011, no hubiéramos tenido. Llevamos 5 años transmitiendo en FM, nos allanaron, nos quitaron los equipos, compramos más equipos, volvimos a transmitir. Y es una pelea que hay que dar así, o sea, ya basta del legalismo, basta de que no, que para cambiar esto hay que cambiar la ley. Mentira, primero se cambia la situación y la ley después se adecua a situaciones de hecho que ya se afianzaron. Y en ese sentido yo llamo a la gente, y sobre todo a los amigos de las radios comunitarias, a perder el miedo, a dar la pelea, hay que arriesgar, o sea, si queremos dar una lucha por nuestros derechos sin que esto nos signifique ningún riesgo, mejor quedémonos en la casa, adecuémonos a este sistema, porque aquí va a correr ñache, va a correr sangre para que podamos revertir lo que se ha instaurado con sangre. Y las radios comunitarias tienen un rol que no tiene que ver con la sangre propiamente tal, pero sí tiene que ver con la difusión de la lucha social, con la denuncia de la represión, con la denuncia del abuso, con la crítica, con dar una salida y una voz a los movimientos organizados. Nosotros somos una radio comunitaria, no somos una radio pública. Nosotros no transmitimos cualquier mensaje, o sea, nosotros seleccionamos lo que queremos transmitir, y en ese sentido también hay que tener un empoderamiento frente al Estado. No todo puede pasar por el permiso del Estado, y aun cuando la ley así lo diga, ya sabemos quién hizo la ley y para qué la hizo, entonces no podemos estar a la expectativa o esperando que el Congreso el día del díspero dicte las normas que a nosotros nos convienen. Esas normas, como se han venido logrando siempre, se han logrado en la calle, con lucha, con pelea, con resistencia, y creo que ese es el mensaje o la experiencia que podemos dar como Aucan. Aucan se creó para este juicio, nosotros sabíamos que nos iban a allanar, y establecimos y desarrollamos nuestra estrategia de defensa, que no se agota ni en el juzgado de garantía si nos condenan, ni en el Tribunal Constitucional si nos rechazan nuestros recursos, más bien instancias internacionales. Y esta pelea la vamos a dar como en la escondida, donde tres por mí por todos mis compañeros, porque si le logramos ganar a la otra radio amiga, les va a bastar copiar y pegar lo que hayamos hecho. Y si perdemos, va a ser peleándola, o sea, tampoco esperando o pidiendo perdón, o siendo simpático, o estando para el show de nadie. La UCAL sigue con su discurso crítico, no agachamos el moño porque entendemos que ejercemos un derecho, y el Estado es posterior al ser humano, por lo tanto los derechos humanos no pueden estar supeditados a la concesión estatal. Solo el Estado solo los puede reconocer. Ese sería como el mensaje. Un mensaje muy potente, y agradecemos tus palabras porque realmente nos deja a todos motivados y también para seguir este caso, porque esto no se acaba acá, y confiamos de que la pelea va a ser ardua y que esperemos que la ganen. Eso es lo que nosotros queremos. Y es lo que nosotros también esperamos ganarla, porque claro, como te digo, cuando partimos con Radio Buscar sabíamos a lo que íbamos y creemos que la vamos a ganar. Esa es lo único que puedo decir, que creemos que la vamos a ganar. De ahí a ganarla, le damos trabajo. Oye, pero vean la causa en el Tribunal Constitucional. Sí, se la vamos a revisar. Vamos a subirla por el Twitter para que la gente también pueda leerla, para que vean lo justo que es. Y para que le escriban al Tribunal Constitucional y metamos presión. Nosotros, la SUSTEL nos dio una concesión gracias a una campaña que hicimos a través de ley de transparencia, que le pidieran a la SUSTEL, todo el mundo, que le pidiera cuántas radios comerciales en Chile están sin licencia, cuántas han fiscalizado, cuántas han cerrado, y lo mismo con las radios comunitarias. Llegaron más de 200 solicitudes que hizo que el subsecretario de la época nos citara y nos diera esta concesión experimental que estamos usando hoy día. Entonces aquel que nos paralea no logra nada, y el que nos grita no mama, para que lo tengamos súper claro. Y pues Rodrigo, muchas gracias por tu contacto, esperamos que les vaya muy bien y esperamos que nos vayan actualizando las informaciones para seguir informando este tema. Vale, pues yo quiero aprovechar de saludarlo a ustedes. Por supuesto, dale. Tremendo programa, de hecho están pauteando hasta el propio Roberto Concha, que se basó en ustedes para decir esto del fin de los tiempos, con la muerte del fin del siglo XX, con la muerte de Fidel. Y saludar a todos los amigos de Radio Buscar, a los auditores de Radio Buscar, que escuchan este programa Cerro a la Izquierda los lunes a las 5 y los miércoles a las 5, que es un programa que ustedes también hacen para nosotros. No lo bajamos a la mala, no somos hermanos, somos amigos en las comunicaciones y llevamos hartos años ya trabajando juntos. Así que un abrazo, compañero, y gracias por el contacto. Un abrazo para San Fernando, entonces, que esté muy bien. Chau, chau. Chau, chiquillos. Bueno, contábamos con la entrevista de Rodrigo Guerra. Rodrigo Guerra, en este momento vocero de la Radio UCAN, que se encuentra en un juicio en contra de un proceso judicial que determinó el allanamiento de la Radio UCAN de San Fernando, radio comunitaria, al servicio de la comuna de San Fernando, y que hoy día están en el Tribunal Constitucional alegando la inconstitucionalidad de la medida interpuesta en contra de ellos, y además catalogado como un atentado al derecho a la información, el derecho a la libre expresión y un montón de derechos más supuestamente garantizados internacionalmente, pero que en nuestro país no se cumplen. Desde luego, acá Rodrigo Guerra, nuestro amigo de Radio UCAN, nos lograba colocar al tanto de varias situaciones que se están colocando de relevancia en relación al mundo de las radios comunitarias. Claro. Y cómo finalmente, al tocar determinados intereses, claramente salta al tiro la represión, los aparatos del Estado a poder meterte juicio, los abogados, la ley encima. ¿Sabes que yo pensaba, antes de pasar al siguiente bloque, lo que yo pensaba cuando escuchaba hablar a Rodrigo, de cuánto tipejo que sale hablando en la televisión, hablando sobre la supuesta falta de libertad de expresión en otros países, en Venezuela, en Cuba. Una supuesta, por ejemplo, yo he hablado con un caballero venezolano y decía que ya se fomentan las radios comunitarias autónomas y acá se están cerrando, se están allanando. Entonces hay que tener la media verso. Claro, hay que ser muy que raja para empezar a hablar, a ocupar la televisión de los mismos diputados y senadores que legislan en contra de las radios comunitarias, de empezar a hablar sobre la supuesta falta de libertad de expresión en otros países. Y veamos también lo que está ocurriendo en Argentina bajo el gobierno de Macri, todas las concesiones también que han sido retiradas, claro, de radios comunitarias, de radios populares, que lograron obtener su regularización de los papeles y poder transmitir su mensaje desde las comunidades para los mismos vecinos y vecinas de los sectores, como finalmente el gobierno fascista y neoliberal de Mauricio Macri. ¿Cómo? ¿Cuál de las dos? Neoliberal. Ya. Se emocionó el hombre. No. Pero finalmente, ¿cómo el gobierno neoliberal de Macri está expropiando los derechos que antes habían conquistado los comunicadores populares de Argentina? Yo creo que situaciones similares se estarán viviendo por allá en Brasil, en donde el recientemente golpe de Estado parlamentario derribó a... Sí, está pasando lo mismo. Mira, yo creo que Rodrigo fue bastante claro que el derecho a la información, el derecho a estar informado, tenemos que defenderlo. No va a llegar por decreto ya, chiquillos, infórmense como quieran, sino que hay que defenderlo. Como todas las cosas en este país se han ganado, como todos los derechos y las conquistas sociales, esto se ha ganado a punta de lucha, a punta, claro, de marcha, a punta de huelga, presentándole a todas las defensas habidas y por haber, todos los esfuerzos posibles y necesarios, porque finalmente hay que comprender de que los derechos nunca han sido concesiones, nunca han sido gestos de bonomía de parte de la autoridad para poder congraciarse con las comunidades, sino que han sido fruto de intensos procesos de movilización, de intensos procesos, claro, de luchas populares, y comprender finalmente de que el derecho a la comunicación es un derecho humano que está garantizado por todas las legislaciones internacionales y que debe ser ejercido y recuperado por todos nuestros vecinos y vecinas. Qué bueno que volvió la bonomía a este espacio. Vamos a hacer una pausa musical, a continuación escuchamos a Tata Barahona y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Respirar callado, no sé dónde puede haber otro nombre que me otorgue tu alimento. No sé dónde puedo hallar hallar un sustento a mi piel en este rumbo. De pronto una vez apareció en mi cama y me llevó a volar por un espacio solo. No sé dónde te metiste este tiempo en que me sentí tan solo. No sé cuándo te metiste en mi casa y me diste una mano. No sé cuándo le pusiste un silencio tenue a mi pasado. Dos vidas de Tata Barahona sonaba hace unos instantes en Cerro a la Izquierda, en este programa de día viernes 16 de diciembre. Saludamos a la gente que está escuchando. Recuerde que puede comentar utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, o escribiendo a nuestro Facebook también, Cerro a la Izquierda, como la, aquí María Luz Francisco, por ejemplo, que le mandaba harta fuerza, aguanta Radio Can, harta fuerza. Saludos para ella que nos escucha desde Los Ángeles. Y Cediño, que dice, buena cabros, hola. Hola. Buenas Cediño, ¿cómo andas, guachito? Mira, aquí desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, por la ventana se ve una columna de humo gigante. Y que al parecer es un incendio que, según informan, sería más o menos a la altura de... Por la otra ventana acá. No, sí, sí. Por la... de la... sería un incendio en el sector residencial de Brasil con Castellón, por esos lados. Hay hartos talleres. Gigante, ¿no? Hay hartos talleres por ahí, hartas también discotecas que se han instalado. Ese, sí, es un sector bastante residencial, muchas casas. Así que esperemos no sea nada grave y que se pueda controlar, porque aquí por lo menos se ve una columna de humo bien grande, sí, y se ve desde todo el centro. Sí, creciendo la columna. Y creciendo, así que... Bueno, ahí retiramos la información, más o menos Brasil con Castellón por esos lados, cerca de mi casa. Ah, sí, porque hay que ir por ese barrio. Así que esperemos que se controle. No, desde luego, bastante vamos a estar atentos a esta información, porque no es gracia que a esta altura del año se queme una casa. Por el calor y todo eso. Calor y todas esas cosas, así que estar atentos, no, nada más. Tenemos ya que conversar acerca de las últimas noticias que han ocurrido en relación al caso de la Machi Francisca Linconao, quien podríamos recordar, se encontraba recluida en la cárcel en la región de la Araucanía, producto de la intensa persecución de la que ha sido víctima junto a otros 8 o 9 detenidos, producto de la causa por el fallecimiento del matrimonio Luxinger-Macay, esto en el marco del conflicto del Estado chileno en contra del pueblo mapuche. sobre todo tratándose de la Machi Francisca Linconao, una mujer ya de avanzada edad, que la cual ha sido inculpada con un procedimiento bastante cuestionado, bastante irregular, con testigos sin rostro, con evidencias bastante cuestionables. Así que esto también ha dado las irregularidades finalmente de este caso han provocado que finalmente se haya montado toda una campaña de solidaridad internacional, nacional e internacional, en favor de la libertad de esta machi, que recordémoslo, ella es una machi del pueblo mapuche, es decir, es una autoridad tradicional y espiritual del pueblo mapuche, es la persona que dirige las rogativas y otro tipo de ceremonias propias de la religiosidad del pueblo mapuche. Así que claramente esto no es algo al azar, no es algo que sea una persona que la hayan tomado detenida así al azar, porque finalmente al tratarse de una autoridad se está enviando una señal clara y fuerte en contra de las otras comunidades mapuches en resistencia, porque si son capaces de mantener presa en condiciones bastante paupérrimas a una persona de avanzada edad y que además es una autoridad espiritual, ¿qué más queda para el resto? Bueno, y esta semana la Machi Francisca tuvo cobertura en algunos medios de prensa, no mucho en realidad, pero en algunos, a propósito de una carta escrita a la presidenta Michelle Bachelet, donde ella expresa una petición, o más bien una exigencia, de dejar de perseguir a nuestro pueblo. Esas fueron las palabras, o la idea central al menos de la carta. Efectivamente, el caso de la Machi Francisca Linconao ha hecho noticia por esa carta. Y por aquí una situación un poco más puntual, que es cómo finalmente el juzgado de garantía de Temuco modifica la medida cautelar que rige en contra de la Machi Francisca Linconao, imputada, como habíamos dicho, de forma bastante irregular por el caso de Luxinger Macay. Bueno, ella estaba recluida, estaba en una situación bastante rara, porque como ella ya es una persona de avanzada edad, estaba entrando y saliendo de hospitales y claro, entre la cárcel y el hospital, entonces estaba en una situación bastante delicada de salud. Pero esta medida cautelar ha sido modificada en la actualidad y ahora está con arresto domiciliario total. La Machi continuará siendo internada en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en donde recibe atenciones especiales, porque en su calidad de Machi, de autoridad tradicional del pueblo mapuche. En esta oportunidad también se analizó la situación de Hernán Catelaf, comunero, que también está siendo investigado en el caso de Luxinger Macay, a quien se le autorizó el pago de una fianza cercana a los 10 millones de pesos por recobrar su libertad. En tanto que para el próximo lunes se comienzan las audiencias de preparación del juicio en esta causa. Bueno, me gustaría acotar a propósito de que estos no son casos aislados. Hay una abierta, explícita persecución al pueblo mapuche, ya que esa disputa ya lleva 500 años, pero que hoy día, en los últimos años, toma la forma de la defensa de los intereses de las grandes forestales, que han ido cercando, acorralando a las comunidades mapuche y tratando de hostigarlas para que se vayan, y otras simplemente despojándolas por la fuerza. Entonces ahí hay un problema de fondo estructural o general, por así decirlo, en donde estos casos particulares son una muestra más de la injusticia y de las leyes racistas, de la racialización, como dicen algunos, de las leyes chilenas, donde se persigue una persona de un pueblo determinado, de un pueblo indígena, de un pueblo, comillas, originario, por el solo hecho de serlo, ¿cierto? Y porque su presencia en ese lugar entorpece el crecimiento del capital. Entonces ahí hay un tema importante. Recordemos que además esta semana se desalojó a unos comuneros que habían tomado un terreno mapuche, se fueron desalojados por la policía militarizada con la compañía de empresarios, o sea, del latifundista. De Esquerré, en Alto Biobío. Claro, y con la compañía y Esquerré, entre los policías, también supervisando de que se fuera hasta el último indígena. Entonces vemos una escena totalmente grotesca de cómo el latifundista funciona como tal cual patrón de fondo, utilizando las fuerzas especiales de carabineros como sus peones para expulsar a estos mapuches. Entonces grotesca la imagen que nos tocó ver ahí. De hecho, igual es bastante... salió bastante bastante casual lo que tú decías de cómo Esquerré se quedaba hasta el momento en el que el último indígena fue expulsado. Claramente yo creo que Esquerré no se referiría a ellos en esos términos. Claro. Oye, el otro día se hizo una marcha aquí apoyando esta... ¿Cuándo fue el día? El día lunes 12 de diciembre. Estaba convocada una campaña nacional e internacional de solidaridad en apoyo por la libertad de la machi Francisca Linconao. Esta marcha, esta campaña en realidad, en la ciudad de Concepción, desembocó en la convocatoria a una marcha, y una marcha de la cual creo que tenemos un par de registros de audio. ¿Por qué dices creo, si sabes que los tenemos? Para colocarle suspenso al programa, ponte. Parece lo más emocional. Creo que parece, tal vez. Sí, tenemos un par de cuñas que agradecemos a Priscila, nuestra alumna pasante que está trabajando junto a nosotros, que nos envía los siguientes audios. Bueno, soy Yasmín de la Universidad de Concepción, asistí a la marcha por la machi Francisca Linconao. Todo empezó con una concentración en la Plaza Independencia, en la esquina de Aníbal Pinto, con Barro Arana. Llegaron con dos lienzos grandes y empezó a hablar un vocero estudiante, leyó un comunicado que dejó la vocera de la machi y luego comenzó la marcha, que avanzó por Aníbal Pinto hasta llegar a Carrera. Llegando a Carrera se cortaron varias calles y llegó la represión y atacaron con todo. Llegaron dos guanacos, pasaron como tres zorrillos, se bajó el piquete al tiro y empezaron a tomar detenidos. Muchas gracias. Uno de los disturbios consistió en que durante los cortes de calle se pusieron carabineros en motocicleta y los manifestantes comenzaron a lanzarle piedra y el carabinero desenfundó el arma y lo salió persiguiendo con la pistola en la mano, amenazándolo. Y eran como dos sujetos nomás. Y estaba solo el carabinero. Bueno, ahí teníamos las impresiones de uno de los asistentes a la marcha, Dos de las asistentes a la marcha, quienes nos contaban de cómo en primera instancia se dio el desarrollo de aquellos eventos con una concentración en la Plaza de la Independencia y finalmente cómo se va finalmente avanzando hacia una marcha, la cual evidentemente en el estado actual de la situación es reprimida violentamente por carabineros de Chile. Bueno, es bastante común cómo se reprime las marchas en apoyo a las comunidades mapuches en resistencia. Hay una predisposición también de la fuerza policial a reprimir y que ni siquiera dejar que se desarrollen, como también una muestra, casi una afrenta al movimiento, o sea, como no vamos a dejar, estoy especulando, ¿cierto? Pero es como la lógica de no vamos a dejar que se desarrolle bajo ningún punto de vista y que no se exprese de ninguna forma. Así como se disparan balines y se maltrata, se tortura a comuneros en la Araucanía, acá a quienes están a favor de ello no los vamos a dejar expresarse ni movilizarse. Es como un poco el mensaje que transmite la fuerza policial, y es bastante violento. Bastante violento si lo pensamos, si a eso también le sumamos la invisibilización en la prensa, o cuando salen en la prensa es para criminalizarlo. Entonces hay una violencia sistemática que tiene múltiples expresiones, que a veces pasa bastante piola, es necesario a veces detenerse a expresar cómo se triangula un poco la violencia entre los poderes fácticos, los poderes políticos, con la prensa y la policía. Hay una triangulación, por no decir una colusión, entre estos tres entes. No, efectivamente, de la forma en la que tú nos presentas los hechos es bastante notorio cómo finalmente podemos ver que el Estado, y en este caso las autoridades políticas de la región de Biobío, se han cuadrado totalmente con las políticas represivas del Estado. Sí. Ver cómo finalmente tan solo se convoque a un punto de reunión, a una reunión en apoyo a cualquiera sea el comunero indígena o la comunera indígena, la machi o cualquier otra autoridad que esté detenida, la única respuesta que nos otorga la autoridad en este caso es la represión lisa y llanamente, y represión bastante violenta por lo demás, recurriendo a todo el arsenal de armas químicas que posee a su disposición para dispersar las marchas, como los gases lacrimógenos, que cada día están más potentes, como el camión, el carro lanzaaguas, que tira un agua pero que pica infinitamente la piel. ¿Agua quizá con qué? Pistola en la mano, nos pregunta María Luz Francisco, y sí. Bueno, sí, eso fue lo que dijo uno de, la, de las cuñas que tenemos de la gente que pudo asistir a ese, que nos comenta que así se realizó la persecución. Es habitual que de repente en las marchas aquí en Conce, y bueno, creo que en gran parte de las ciudades de Chile, los carabineros desenfunden su arma de servicio. Claro. Hay hartos videos y fotografías al respecto, sobre todo en las marchas que tienen relación con, la, con el tema mapuche, sí. Aquí en esta zona. Sí, pues, como señalamos, hay una predisposición a ahogar cualquier voz que denuncie este tema. Y además que el gobierno nos ha dado muy buenas señales, que digamos. O sea, además de toda esta represión, recuerdo muy bien que hace un año atrás el intendente de la Araucanía, independiente, que no ofrecía ninguna solución concreta y real a los problemas del pueblo mapuche. Sí, era más dialogante, pero lo sacan y colocan a uno que estaba llamando a militarizar a los latifundistas. Entonces, independiente que el otro no ofrecía soluciones, al menos era una posición mucho más dialogante, y el de ahora derechamente llama a militarizar y a de que los latifundistas defiendan con lo que tengan su propiedad privada. Entonces, el mensaje que manda el gobierno no es muy positivo, sino que más bien más violento todavía, o sea, la quinta de la torta. Mira, yo en realidad no sé si yo tan condescendiente con este gobierno, o sea, yo creo que ambas estrategias forman parte de una misma, claro, estrategia global de destrucción de y en contra del pueblo mapuche. Claro. O sea, porque las otras soluciones eran casi un endocidio, o sea, que los mapuches dejaran su cultura y así para solucionar sus problemas, y eso tampoco es opción. Y recordemos que en una semana y media más, se cumplen 5 años desde el asesinato de Matías Catrileo, claro. También estamos en ese contexto también. Efectivamente, recuerdo aquella marcha que se realizó esa primera semana de enero en la ciudad de Concepción, en donde finalmente muchas personas se reunieron ya hace cuánto, 5 años me dices. Sí, más, pum, si fue el 2008. Estamos mal cálculo. Sí, pues 5, 6, 7, 8 años. Pero eso yo creo que también nos da cuenta de lo vívido en la memoria que tenemos aquellos hechos tan lamentables, finalmente, de cómo recordamos a aquellos luchadores y luchadoras del pueblo mapuche que por hacer acto de resistencia finalmente son asesinados por la espalda, y eso está totalmente comprobado, de cómo finalmente carabineros disparan en contra de personas que están huyendo de un lugar y son asesinados por la espalda en un acto de una cobardía infinita. Pero bueno, y sobre todo lo que es la impunidad de estos casos. Bueno, lo hemos hablado en programas anteriores. Recuerdo cuando hicimos la revisión de los fusilados en los asesinados en democracia, como la gran parte de estos casos han terminado en impunidad. O los casos que han sido, los culpables han sido procesados, al año después, a los años después, terminan siendo liberados. Y eso demuestra, insistimos, un poco igual conectando con lo que hablábamos con Rodrigo, de que la justicia está hecha a la medida de unos pocos. Como a final de cuentas, lo que peor que le puede pasar a un funcionario de carabineros que asesina a un luchador social es perder la pega después. Pues. Porque al final, después liberado, en el peor de los casos, está un año y después sale. Y de hecho también es bastante interesante hacer notar que cómo las sanciones que son impartidas de parte de carabineros, aparte de ser sanciones superficiales y prácticamente cosméticas, nos estamos refiriendo a cómo el alto mando de carabineros muchas veces es premiado por tales acciones o actividades, en este caso como el Paco Mayor de esta zona, el general Besmalinovich, quien estuvo a cargo de una familia de carabineros reconocidamente racistas, y que de hecho eso está corroborado por muchas investigaciones, finalmente el tipo de expresiones que vertían en contra del pueblo mapuche a lo largo de los procedimientos que realizaban en contra de y los operativos policiales en contra de las comunidades en resistencia en la provincia de Arauco. María Luz Francisco nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: no recuerdo gobierno que haya dado un mensaje bueno en el tema mapuche. Sus hechos lo demuestran y la muerte de Matías también. Efectivamente, no solo Matías, también recordemos que hay varios, una lista, lamentablemente una lista cada vez más larga. Una lista que no deseamos aumentar, que no deseamos que hayan más muertos mapuches, más allá de toda la cantidad de personas que han fallecido a lo largo de este conflicto, pero no solamente aquellos que han caído en enfrentamientos, sino también aquellos mapuches, aquellos comuneros mapuches que han muerto producto de las llamas, en instancias bastante extrañas en que matones de quién sabe qué calaña van a incendiar sus rucas y sus viviendas. Es bueno que podamos recordar cómo finalmente parte de la familia de las hermanas Quintremán, hermanas que en la provincia de Biobío generaron una resistencia tremenda en contra de la instalación de la central Ralco, y cómo finalmente su familia sufre en carne propia la represión y la violencia por parte de actores desconocidos hasta esa altura, como finalmente matones van a incendiar sus casas y mueren ancianos, mueren ancianas en circunstancias bastante extrañas, de acuerdo a los testimonios entregados por Berta y Nicolás Quintremán en determinados momentos, de cómo finalmente por un lado arde la casa del matrimonio Luxinger Mackay, son invisibilizados todos los otros incendios en viviendas mapuches que han cobrado la vida y la dignidad material de muchas comunidades. Bueno, y eso también habría que sumarle las situaciones de acoso. Recordemos que hace unos meses atrás, o quizá yo tengo muy buena memoria, recuerdo que analizábamos cómo Policía de Investigación y Carabineros tomaban detenidas arbitrariamente a comuneros que iban a su trabajo esperando el bus, no sé, lo hacían registrar su mochila, lo hacían hacer situaciones de total vejamen en la vía pública, solamente con situaciones para acosarlos, perseguirlos, y eso también es totalmente invisibilizado. Bueno, y sin ir más lejos, la detención de Felipe Durán, que denuncia todas estas cosas, deja claro de la impunidad que busca también los agentes del Estado y cómo se cubren entre ellos. Cedillo nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: ni se han pronunciado luego de las intervenciones en territorio mapuche. Gente que desaparece y nadie sabe qué hueá pasa. Leyendo textual. María Luz Francisco nos comentaba también: recuerdo cuando fui al funeral de Matías Catrileo, cómo se reflejaba en los rostros impotencia y pena, y todo sigue igual. Saludos a María Luz, que nos escucha desde la ciudad de Los Ángeles. Saludos para ella. También saludos a Cediño, que creo que nos escucha de San Carlos. Así que, bueno, él también nos envía otro tuit ahora, que complementa el tuit anterior que había señalado, y se refiere al caso del lonco Víctor Queipul, por dar un ejemplo. Claro, ahí podíamos ver cómo finalmente personas aparecen y desaparecen, o son hechas desaparecer y secuestradas por manos bastante extrañas, por personas de... que aparecen botadas en cualquier parte. Sí, pues, hay varios casos de eso. Tienen que caminar. Bueno, recordar que este lonco, Víctor Queipul, fue secuestrado en horas de la madrugada, hace un par de meses. Mientras jugaba a Chile. Efectivamente, aprovechando esas mismas instancias para secuestrar a los loncos, y fue... creo que le pegaron, lo golpearon, y ahí lo dejaron botado en un camino, pero súper alejado, en una zanja prácticamente, y él tuvo que levantarse, caminar no sé cuántos kilómetros para poder llegar a un lugar en donde le pudieran otorgar atención médica. Él llegó prácticamente en estado de hipotermia, porque a esas alturas, con la cantidad de frío que había en esos momentos, y golpeado, bien, y golpeado encima, es una situación bastante extraña que está ocurriendo. En realidad no es extraña, porque obedece al mismo contexto que venimos denunciando, de una represión sistemática, sangrienta, en contra del pueblo mapuche, un pueblo que se ha caracterizado en las últimas décadas por resistir ese en contra de las políticas neoliberales que van a invadir sus territorios. Claro, lo que hablamos hace un poco atrás de cómo las empresas forestales se ven defendidas por las medidas, por un lado por las leyes y las políticas públicas, segundo por la fuerza policial y tercero por el aporte de los medios de comunicación y además por su poderío económico. O sea, ellos han propiciado el acoso, el acercamiento de las comunidades, de arrinconarlas, acosarlas para que se emigren o violentarlas para quebrantarlas. Para que se entienda un poco de esas dimensiones lo que estamos hablando, que no es menor y no son casos aislados tampoco. Así que, bueno, también a propósito de lo que decían del funeral de Catrileo y de la machi Francisca Linconado, que está atacada, o sea, está siendo condenada por una supuesta agresión al matrimonio Luxinger-Macay. No está siendo condenada todavía. O sea, está siendo juzgada. Sí. El asunto es que Matías Catrileo, cuando es asesinado, está precisamente en un proceso de recuperación de un fondo de la familia Lutzinger. Ese dato no lo conocía. Interesante. Y cuando ocurre el asesinato, o sea, cuando ocurre el hecho por el que está siendo, por el que la intentan condenar, fue cuando la quema de la casa de ese matrimonio. Fue en el contexto de la conmemoración de los 5 años de del asesinato de Matías Catrileo. Sí, así que bueno, más que nada poder invitar a todas las personas que están en sus hogares a solidarizarse con esta lucha, pero más que solidarizarse, a poder involucrarse activamente en la lucha del pueblo mapuche. No sé qué es lo que opinas tú, Yerko. Sí, yo creo que hay una necesidad también de un poco desmitificar lo que implica este conflicto, porque por ejemplo en la opinión pública se piensa que es el conflicto mapuche, como si el problema fuesen los mapuches, y aquí hay un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. O sea, a partir de mitificando eso, yo creo que quizás los profes de historia tenemos harta pega, como en varias otras temáticas, para ir limpiando, sacando el polvo sobre las problemáticas que se dan sobre este tema. El conflicto no es el conflicto mapuche, los mapuches no son los del problema, sino que hay un conflicto entre los intereses del Estado y de los grupos económicos con un pueblo que se resiste a ceder su cultura, su territorio, su vivienda, en beneficio de estos intereses privados. Eso en primer lugar. Segundo lugar, diríamos, difundir, extender esta problemática de las denuncias que se hacen. Hay también medios alternativos que están informando esto. Si no me equivoco, por ejemplo, está el medio Huerquén, Mapo Express, el mismo, no sé, Cerro a la Izquierda, que por lo general igual sube información sobre esto, que están informando lo que otros medios no informan. Y obviamente, si usted en su conciencia, en su interior, en su corazón, cree que esto no es suficiente, lo invitamos siempre a sumarse. Siempre hay manifestaciones, actos políticos, marchas, con lo que usted igual puede apoyar esta causa. Todas las acciones suman. Ha llegado carta. Tenemos un poco la carta, el mensaje que envía la familia que estuvo a cargo de la recuperación de terrenos en el territorio pehuenche. ¿Se acuerdan que esta semana, el miércoles, creo que comunidad mapuche en resistencia fue reprimida en el fondo Los Chenques, de propiedad de Esquerré, quien finalmente llegó acompañado, como bien decíamos, de un montón de carabineros a poder... Grupo de fuerzas especiales, no cualquier carabinero. Y bueno, la familia envía un mensaje a través de periódico Resumen y dice: a la opinión pública y comunidades del territorio pehuenche queremos denunciar lo siguiente. El día miércoles 14 de diciembre del 2016, como a las 10 de la mañana, más de 100 efectivos de carabineros acompañaron a representantes del señor Esquerré para ingresar al predio Los Chenques, cometiendo una grave falta de respeto a la comunidad, principalmente a la autoridad ancestral, el Lonco. El poder coercitivo de la policía, desafiante e intimidante, alteró la tranquilidad de la familia, que lleva a cabo un proceso de recuperación legítima y pacífica de este predio. La comunidad no tolerará más estas provocaciones como lo hacen en nuestras comunidades y en nuestra propia casa. Reforzaremos nuestras medidas de seguridad para la protección de nuestra gente, así como las acciones legales para denunciar el abuso y la amenaza por parte de este empresario que busca con esta provocación crear conflicto en nuestras comunidades. Reiterar a la opinión pública y a nuestros peñis y la mien nuestro firme rechazo a la construcción de cualquier central hidroeléctrica en territorio mapuche, pehuenche, en especial en el LOF en recuperación. Por último, decir que las familias se encuentran en total normalidad realizando sus labores diarias sin temores algunos, ya que como no se ha cometido ninguna falta por parte de la familia, solo rabia por este atropello y falta de respeto cometido por la innecesaria represión policial. Finalmente, agradecer las muestras de solidaridad y apoyo por parte de nuestra gente en este proceso de recuperación y en especial a las familias de Lochenque, Cahue y Yuko. Finaliza esta carta escribiendo en mayúsculas: no a las centrales de paso, a Mulepepu Tainwei Chan. Y firma la vocería de la familia en recuperación del fondo Los Chenques. Bueno, esta carta usted la puede revisar en la página resumen.cl, está disponible para su consulta y obviamente su difusión. Así que agradecemos también la información que nos acaba de llegar. Efectivamente, acá podíamos ver, como bien estuvimos informando este miércoles pasado, saltamos un poco del caso de la Machi Francisca Linconado, que es de la Araucanía, hasta el caso de este desalojo en la comuna de Alto Biobío, que está, como bien podríamos entender, en la región de Biobío, en territorio pehuenche, un territorio que se ha caracterizado por su riqueza energética. Corté porque ya saben, sí, cuando pasa eso hay que dejar de hablar un rato. Recordamos a toda la gente, no sé si hay problemas con internet ahora en este momento, que nos dicen que se cayó en algunas transmisiones. Estamos tratando de resolverlo, así que sí. Recordamos también que puede llamar por teléfono al 41-252-2151, que es el código de Conce, 41, escribirnos a nuestro fanpage, a ponerle me gusta también si está escuchando este programa y no le ha puesto me gusta al fanpage o al Facebook de Cerro a la Izquierda. Tiene que buscar ahí Cerro a la Izquierda y le pone un me gusta, y también en seguirnos en Twitter como @CerroIzquierda y comentar con el gato Cerro a la Izquierda. Esas son las formas que tienen para participar con nosotros. ¿Ahí, Jano? Me olvidé lo que iba a decir. La capacidad de retención. Lo siento, no puedo aguantar la risa. Debería estar rellenando, pero me dio risa. Estábamos hablando del territorio de Alto Biobío, que es el territorio en donde se realizó esta recuperación de terreno que lamentablemente fue reprimida por carabineros de Chile, siempre los protectores de los débiles, haciendo uso desmedido de la fuerza en contra de la violencia de la familia. De los débiles poderosos, recordemos al Luxis diciendo yo soy una persona como cualquier otra, pero poderosa. O hoy día a Roberto Angelini diciendo que es tan duro ser empresario que me dieron ganas de llorar y pedir unos billetes para sacarme las lágrimas. A esos débiles personajes están defendiendo hoy día nuestros amiguis policías. Hay que tener la media perso. Sí, medio interris y rabia, un tipo ridículo el comentario, ¿verdad? Lo que te quería comentar es de que esta familia está recuperando un fondo del cual ellos tienen los títulos de merced, que fueron concedidos hace creo que unos 100 o 90 años. Un poco que le puedas comentar a las personas en sus hogares, tú que eres profe de historia, acerca de cómo finalmente se dio a cabo cómo se justifica finalmente la recuperación de terrenos en base a los títulos de merced que fueron otorgados después de el mal llamado pacificación de la Araucanía. Claro, uno de los procesos que se dio durante el siglo XIX, más o menos entre el año 1860 en adelante, fue la conocida hasta la pacificación. Para mí fue una ocupación militar, pero conceptualmente se conoce como la pacificación de la Araucanía, que en palabras muy simples fue una ocupación militar del Estado chileno, que por la fuerza le quitó la tierra al pueblo mapuche para expandir el Estado. ¿ya? Para expandirse hacia el sur y para también para instalar la economía agrícola en el sur y potenciar la minería en el norte, ¿ya? Eso es como los focos económicos. Por eso ahí el pueblo mucho estaba estorbando, para decir comillas, los intereses de estos grandes grupos económicos y de las élites, pues, de los grandes, los poderosos. Y ocuparon la fuerza militar para invadirlo, ¿ya? Lo invaden, le quitan sus tierras y le quitan cerca del 90% de las tierras al pueblo mapuche, en general. 95% dicen algunos estudios. Pero se restituyen, obviamente, ¿dónde metía a los mapuches? Tampoco lo podía tener flotando en el aire, ¿cierto? Y se restituyeron algunos territorios, algunos, pero muy en pequeños espacios comparado con el territorio que tenían antes. Es decir, sí, dale. O sea, un poco comentarle a las personas que están en sus hogares que a lo mejor ustedes han visto en internet, en YouTube, un pequeño serie de videos de Plan Z, creo, que hablaba de mapuches millonarios. Ah, sí, sí, sí. Y claro, o sea, efectivamente el pueblo mapuche fue un pueblo millonario. Pueblo que vivía en las mejores condiciones de vida, pueblo que tenía las mejores tierras de cultivo, tenía un montón de cabezas de ganado, árboles frutales, un montón de araucarias de las cuales sacar piñones, los mejores ríos de la zona, un pueblo que tenía un montón de condiciones geográficas para cómo sustentarse. Y que después de este proceso finalmente es que los mapuches son enviados a vivir, pero a la punta del cerro. Claro, y arrinconados en terrenos fértiles. Por ejemplo, los mapuches que desarrollaron la ganadería no pudieron dedicarse más a la ganadería porque estaban en un predio muy pequeño, cercado de otros predios de latifundistas extranjeros o chilenos adinerados, lo que no podían hacer para pastar a los animales y tuvieron que renunciar y dedicarse a la pequeña agricultura. A lo que voy es que fueron pasados a ser campesinos pobres, a pasar de ser un pueblo indígena con un vasto territorio para su desarrollo económico y social, pasaron a ser condenados a ser campesinos pobres. Esa fue como la condena que hizo el Estado chileno y para eso le restituyó muy pequeñas partes de territorio. A lo que voy es que el pueblo mapuche, donde vive en la actualidad, no vivía originalmente, claro, porque vivía donde ahora viven los grandes terratenientes y las mejores tierras de cultivo. Claro, y esos pequeños pedazos de tierra fueron en actas de merced. Y bueno, el concepto merced dice mucho, es casi como un favor. Que le dicen, bueno, esa fue la lógica de la LID, que le dio un favor y le dio pequeños pedacitos de tierra para que no murieran de hambre. ¿Ya? Y eso fue lo que algunos comunidades mapuches están peleando. O sea, por lo menos restituyame esto, po. Eso dicen, porque más encima porque desde los años 30 empezaron a darse algunos primeros esbozos de plantaciones de especies exóticas, por ejemplo pino, eucalipto, y ya el año 74 con el decreto del DFL de 701 esto se masifica, ¿ya? Y estas pequeñas pedazos de tierra que tenían las comunidades mapuches simplemente fueron siendo tomadas por las forestales que fueron corriendo su cerco, ¿ya? Y fueron achicando cada vez más el territorio, ya pequeño territorio del pueblo mapuche, entre el año 70 y el año 90, ¿ya? Con todo esto lo que conlleva, pues en plena dictadura, ¿cierto? Con todas las facilidades que le daba la dictadura a los empresarios para hacer y deshacer. Entonces llegamos a los 90, con este proceso ya avanzado, y empiezan a darse manifestaciones más concretas de resistencia del pueblo mapuche. Si bien se dieron algunas manifestaciones en los 80, ya se hace más explícito a partir de los 90, porque ya el proceso de robo de tierra ya era descarado, porque entre el 74 y el año 90 empezó a robarse estos pequeñitos pedazos y condenando a los mapuches a urbanizarse, a precarizarse, a empobrecerse. A irse a vivir a las periferias urbanas. A las periferias urbanas, al sector más pobre. En marginales urbanos a esta altura. Claro. Y eso fue como la condena, el estocado final que le dio el Estado chileno. O sea, al escuchar finalmente lo que tú nos dices, uno no, simplemente no puede quedar indiferente. A mí, por lo menos, me da un montón de ira cómo, aún ya del despojo gigantesco que fue la pacificación, aún más de lo que poco que ya tenían, de los pocos que le quedaban, aún así eso ni siquiera les perdonaron y aún así les siguieron robando la poca tierra que ya tenían. Claro. Es una cuestión, pero ya un despojo de un nivel que uno ya ni se lo imagina. Sí. Bueno, y además que hubo toda una campaña de desprestigio durante los 80. Recordemos las palabras del almirante Merino, que estaba en la junta militar, que decían que eran humanoides, que no eran personas los mapuches, para referirse a ellos, para justificar toda la represión y cómo también se metieron los militares en las comunidades, y no solamente los militares, ¿eh? Porque lo que hicieron los militares se enfocaron en la represión en las ciudades, y en el caso de las comunidades intervinieron y le entregaron armas a los latifundistas para que ellos mismos ejecutaran a las comunidades mapuche. Entonces, sí. Esa es la consecuencia de eso, es lo que vemos hoy día. Pero muchas comunidades se están articulando o rearticulando en algunos casos después de décadas de aislamiento, y están empezando a pelear por sus tierras. Y eso es lo que vemos hoy día. Ya un poco como para ir cerrando este programa, o sea, más que nada saludar este... Que vamos a cerrar un poco antes. Este programa va a ser un poco más corto de lo habitual, para aclarar a la gente. No, pero tampoco tan corto, como 10 minutos menos. Claro. No es una cola tan grande que no estamos recortando. No, sí, media hora menos, más o menos, con lo que veníamos haciendo. Pero si son las 7:20. Ya, pero estábamos terminando 20 para las 8. Ah, sí, porque me pasé, po. Casi toda la semana no habíamos pasado. Nos pasamos, po. Sí. Ya, pero en el fondo ir saludando todos estos esfuerzos de reagrupación que ha tenido el pueblo mapuche en la actualidad, y que se ha caracterizado por poder hacer levantar todas estas acciones de reivindicación. Así que eso, pues soy Yerko Aravena, y le mando un saludo afectuoso a todos los auditores de Cerro a la Izquierda, y también a la gente de mi natal Tomé, y cómo no saludar a Robinson, a Angel y a Nelson, que quienes no pudieron estar aquí, pero los recordamos con mucho cariño. Así que eso, un abrazo para todos ustedes, y nos escuchamos el próximo viernes a las 17:30 horas. Y Gama, que se está estirando de despedirse. Habla Gamaliel Silva, y en estos momentos me gustaría despedirme de todas las personas que nos han podido escuchar acá en Cerro La Pólvora, en la ciudad de Concepción. Despedirme muy afectuosamente de mi familia, de la masandería Doña Flor, quien nos envía estos pancitos tan lindos para que pudimos estar comiendo mientras hacíamos el programa. Yo sé que la señora Sonia nos reta porque dejamos con migas, así que ahí vamos a limpiar las migas. Así que vamos, y bueno, en realidad nos estamos yendo y volvemos la próxima semana. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Bueno, nosotros decíamos nos reencontramos la próxima semana, un gusto escucharles. Nosotros nos despedimos como siempre con música hecha en la región, Camilo Solo desde Talcahuano con Flor Subversiva, y nos escuchamos, que estén bien. Mil colores, hundiendo sus palabras. verdad encarcelada. Ya la cárcel por anarquista. Libertaria, flor subversiva. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en mi sitio web www.proficando.com. Nos encontramos la próxima semana.